COPEI. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. COPEI. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. COPEI. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. COPEI. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. COPEI. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. ¿Acepta tu empresa nuevos desafíos? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2017. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, CreArt, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel Elche y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas 2017, el desafío. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía del 101.4. Ya sabes que también nos puedes ver en Teleelch, vernos y escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es, o también nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo en la aplicación TuneIn Radio. Ayer el Elche por momentos dio la sensación de que podía ser la primera escuadra que consiguiera noquear al Levante en su estadio y que, bueno, pues profanase ese santuario que va a seguir, por desgracia, para el Elche imbatido. Estuvo cerca, pero sucedieron muchas cosas que al final hicieron doblar la rodilla al equipo. Como siempre, mejores sensaciones que puntos, decepción en la expedición y en la afición, rabia y también impotencia por ese primer penalti que mete al Levante en el partido. Bueno, lo vamos a ver todo y a discutir todo. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. No te oigo, Jorge, ahora sí. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy presentamos a un nuevo compañero porque tenemos exjugadores, tenemos presidentes de peñas, nos hacía falta un buen periodista y Pablo Salazar nos va a acompañar cada lunes, compañero, por desgracia, de la extinta La Verdad, de Diario Franjiverde, y que, bueno, pues también es un hombre muy de fútbol, muy del Elche, y que nos va a acompañar todos los lunes. Pablo. Hola, encantado de estar aquí y un placer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿quién se arranca? 2-1, ganó el Levante. El que no viese el partido diría, bueno, lo típico, lo normal, lo lógico para los apostantes, que el Levante gane en su estadio. Para el que vio el partido, ¿cómo lo valoraríais? Por ejemplo, Paco, arráncate. No, hombre, yo tampoco pude verlo entero, pero lo vi a trozos, ¿no? Pues bueno, la verdad es que partido bien planteado por el Elche. Yo creo que el Elche hizo una de las mejores primeras partes de lo que lleva de temporada, demostrando pues que tiene juego, que tiene desborde, y para eso pues yo creo que tiene esos futbolistas idóneos para hacerlo. En la segunda parte pues volvemos a encontrarnos con una decisión arbitral, en este caso, es decir, a veces, porque hablamos de que el Elche va una dinámica de juego muy buena, pero al final la dinámica de errores o mala suerte, como queramos llamarlo, es decir, porque al final, sobre todo errores, como digo yo, ya también te escuchaba a ti, Paco, al final ya un poco el tema de esa suerte. Es decir, que en el fútbol al final yo creo que te dan y te quitan, y la suerte es un factor que interviene poco, porque al final ahí habrán penaltis que a lo mejor no son y se los pitan a Elche, pero bueno, es que parece que le viene encadenado todo, ¿no? Yo, es decir, la jugada del primer penalti, pues bueno, es un salto ahí que parece que no le da, pero saca la mano y yo creo que le toca en el hombro, no es penalti. Pero bueno, el árbitro a lo mejor se puede llevar una confusión, aunque lo tiene delante. Es que está delante. Está delante. Yo es que por más que he visto la imagen, viendo la imagen en directo, imposible, no lo veo. Pero es que la imagen, por cada vez que la veo, me parece que le da de cabeza. Pero él luego dice que es con el hombro. O sea, yo creo que le da cabeza y hombro, pero sí. Creo que en el brazo y en la mano... Lo único que Paco es que yo sí veo que decir, no le toca, pero sí abre el brazo con la inercia de salir. Pico, a lo mejor lo puede llevar engaño al árbitro. ¿Tú cuando saltas, claro. ¿Cómo saltas? ¿Con los brazos pegados? Pero como un tronco, no. Como eso te digo. La pero inercia te hace levantar los intentando, brazos. Intentando, a lo mejor, ya. Decir que ya estamos de acuerdo que no es penalti. Intentando justificar a lo mejor, decir, porque yo nunca creo que un árbitro no pite lo que no ve. Puede estar acertado o no acertado, ¿no? Y luego, pues quizá un poco, pues el Elche vuelve a pecar de lo mismo. Es decir, tiene ocasiones, no las materializa con buen fútbol. Y al final lo que le está penalizando durante todo el año. Y luego, pues quizá un poco volvemos a lo mismo. Es decir, yo a partir del minuto 84 me veo con un 1 en casa del líder. Atrás no arriesgo nada. Plegas velas. Nada. Vamos, es decir, por mucho que se haga bien el partido, es decir, todo lo que sea a estas alturas de temporada, sumar. Y no hablo de plegar velas, sino no arriesgar en pases ahí detrás. Bueno, eso sí, claro. Es decir, yo buscaría un fútbol un poco más directo en esos minutos ante un Levante. Es decir, porque bien, vemos que hay un, en este caso Luis Pérez, que creo que se equivoca, pero sí. También luego Dorca llega y en vez de plantarse, aguantar un poco, mete la pierna, porque también hubiera dado tiempo como llegaba Luis Pérez y Pellegrín, creo. Y eso quizá me choca un poco a un tema más mental de los futbolistas cuando llega que ve que no están consiguiendo esos puntos, llega un punto en el partido que piensan, ya estamos otra vez. Un error, nos van a tal. Y a lo mejor un poco yo creo que es mental. Mental, Paco, porque es decir, ahí ves el error, Dorca llega y en vez de plantarse, mete la pierna. Ya, precipitación, no sé si, sí. Incluso un poco de ansiedad, Paco. Ansiedad puede ser. Por el tema, es decir, porque buscarle otra explicación al partido del Levante no se la encuentro por ningún lado. A ver, Pablo. Bueno, si ves, si te dicen que el Elche va a perder 2-1 en casa del líder, a priori dices, bueno, pues entra dentro de los planes, es lo normal. Pero como bien has dicho, Paco, si tú luego ves el partido, te vas con sensación de impotencia y de rabia porque la frase es otra vez más, otra historia, lo mismo. Ves que el Elche juega un fútbol muy bueno en la primera parte, sí que es cierto que los dos cambios que hace Muñiz dinamitan un poco el partido porque uno marca y otro se convierte en el quebradero de cabeza de la defensa, como es Paco Montañés. Y la segunda parte sí que el Elche sufrió bastante más que en la primera, porque la primera tenía el partido donde quería, el partido controlado, gol pronto, comienza a jugar como él sabe, se gusta y el líder está un poco mareado, ¿no? Y es una pena que ese fútbol, que ese buen fútbol y buen juego de la primera parte no se materialice en ningún punto. Nadie va a discutir que el error del árbitro es clamoroso, pero cuando el fallo del Elche ya no es puntual, es algo habitual, porque esos fallos, si llevamos 28 jornadas, quizás no te hayan costado puntos, pero fallos parecidos a ese han pasado, si me aventuro a decir, en casi todas las jornadas. Y han costado puntos. Y han costado puntos en más de una. Ese fallo habitual ya se debe corregir, se debería haber corregido ya. Yo no sé si es que falla algo en el planteamiento, en los entrenamientos, entra en juego el factor psicológico como he comentado antes. Yo creo que va con el jugador, porque Túñez, claro, no falla eso. No, es que precisamente iba a decir el nombre de Túñez. Túñez no se complica. Ha entrado, le ha dado una estabilidad a la defensa que no tenía. Cierra el Elche muy bien las filas, está bien plantado atrás. Y cuando tiene que pegar un pelotazo, lo pega sin ningún tipo de complicación, porque Túñez ya tiene un bagaje detrás que nadie se lo va a discutir, un central que ha competido en la Copa América incluso, no le van a decir aquí en segunda división cómo tiene que jugar. Y yo seguiría un poco esa línea, de lo que ha dicho antes el compañero. En minuto 80 y pico no te puedes complicar en lo más mínimo y más cometer esos errores que sumen al Elche en una posición en la tabla en la que está, bueno... mirando más abajo que arriba y a sufrir por no sí. Ir cayendo puesto. Yo es la primera semana que empiezo ya a poner el objetivo de la permanencia primero, claro. antes que el playoff. Y a partir de ahí ahora ya mismo veremos. Ya está claro. Jorge. Nada, añadir que el partido hasta el primer penalti estaba totalmente controlado para el Elche. Yo coincido plenamente con la rueda de prensa de Toril porque se maniató al Levante totalmente. El Levante no existió en 55 minutos de partido. Y es verdad que el penalti lo mete en el partido totalmente porque al final es el líder, juega de local, sabe que... simplemente con el paso de los minutos va a tener la oportunidad del 2-1 seguro, y eso le dio mucha, mucha tranquilidad, ¿no? Es verdad que los cambios influyeron para mejor en el Levante, pero tampoco fue un avasallamiento que nos pegaron. Es decir, no sé si tuvieron un pase entre líneas que llegó Toño hasta el final, que la sacó Juan Carlos, pero prácticamente sí. no tuvieron ninguna ocasión de gol hasta la pifia de los últimos que minutos. No la necesitan. Ya, pero saben que tarde o temprano van a tener algo, viento a favor. Lo que quiero decir es que al final ni cambios ni nada. El Levante no fue superior al Elche en ningún momento del partido. Incluso si alguien mereció más fue el Elche por los primeros 55 minutos de partido, ¿no? Dicho esto, a mí me parece la jugada del penalti, la del primer penalti, me parece lamentable las ganas con las que el árbitro tiene las ganas de pitarlo, ¿no? Enseguida se echa la mano al pito y se señala el punto sin pensárselo, ¿no? De una forma para mí totalmente descarada, porque es imposible que ahí vea que el balón contacta con la mano de Borja Valle, porque es que no se produce eso, ¿no? Entonces a mí me es muy curioso, ¿no? El segundo penalti para mí no ofrece ningún tipo de duda, es clarísimo. Y yo estoy convencido que si la jugada del posible penalti a Borja Valle en el área del Levante, que no lo es, porque es que ese penalti no se pita nunca, esa misma jugada ocurre en el área del Elche, yo estoy seguro que la pita, estoy seguro. Después de ver las dos acciones de penalti que pita a favor del Levante, estoy convencido que esa, si hubiera sido al revés, la hubiera pitado. Porque es ganas de tener, no dudar, la segunda jugada, el segundo penalti, es verdad de que se produce penalti, pero en directo también ofrece la duda si es dentro o fuera, sí. Porque hasta que no lo vemos en la repetición, la verdad que cuesta sí. Decidir. Todas las dudas cayeron en contra de él. De hecho, en la primera parte le perdona dos amarillas muy claras, que ya estábamos diciendo que era un arbitraje muy casero. Cuesta decidir si es dentro o fuera y enseguida el árbitro, pum, otra vez señala penalti, ¿no? Y igual que las tarjetas pues te va minando la moral, porque todas las jugadas del Elche clarísima, recuerdo una de Hervías en la frontal del área que dribla al jugador y eso es de escándalo. Y vamos, es una amarilla de manual, tampoco la saca. Luego una que Nino se va y lo abrazan también y tampoco la saca. Sin embargo, el criterio cambiaba cuando las faltas las cometía el Elche, ¿no? Eso va en el jugador un poco, al final lo va limando, ¿no? Pero bueno, al final, futbolísticamente, lo de siempre, ¿no? Ya lo han explicado perfectamente ellos. Se juega como mínimo para sacar un punto en el campo del líder y nos volvemos de vacío. Ya no sé si es hablar de fortuna, hablar de que nos ha mirado un tuerto, pero esto al final es... Hombre, algo de fortuna, de mala fortuna, tiene que haber, que con lo que cuesta parar un penalti y hace un paradón. Sí. Eso es otra. Juan Carlos y, joder, qué casualidad que el rebote le va a la otra parte, a la pierna de... Es que de verdad, parece que... Yo ahí sí que veo, esa es la única vez que puedo ver algo de fortuna. Un penalti que tienes la suerte del rechace o el rechazo y en fin. Por ejemplo, ya te lo viene a decir, en el gol de Nino también tenemos fortuna nosotros. Claro. Sí, sí, sí. Es decir, que al final es lo que hablamos, que la fortuna... Sí, sí, sí, ahí esos momentos que tienes el día... El Levante suele tener mejores pero días. Pero yo creo que el Levante seguro. Para sí. Estar ahí arriba, porque no, está claro. Al final ese bueno, punto de que te caigan esos rechaces o no y te caigan a ti, al final también hace que un equipo sea campeón. Decía Escrivá que la suerte se entrena. Es una frase célebre. Casi también. David. Bueno, yo lo primero, para mí lo más destacable es la afición, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos. Estoy cansado de que cuando la afición le ha exigido algo al equipo... se diga que somos una afición muy exigente. La muestra la tienen ayer en Valencia, siendo líder, hubo un momento que con el partido empate y silban dos o tres veces al equipo. Eso es exigir a un equipo y no lo que se hace aquí. Por tanto, no me gustaría volver a escuchar es que la afición exigimos de más, somos el presupuesto más bajo o mil tonterías que se dicen que ya se vuelven topicazos en el fútbol, ¿no? Una afición que va a mitad la tabla, en la que sí que es verdad que se está ofreciendo juego, pero no resultados, que al final es lo que manda el fútbol, y en la que no te está teniendo durante los últimos años nada más que palos. Fueron más de 300 personas ayer, sí que es verdad que es un desplazamiento cercano, pero al final vale una pasta el cargar el coche de gasolina, el autobús, comer, las entradas y demás, y creo que es algo que hay que destacar, y para mí es de lo mejorcito que tiene el club, ¿no? Y luego lo deportivo, creo que lo han resumido perfectamente ellos, ¿no? Yo lo titularía una más. Porque al final volvemos a lo mismo, tenemos más, hicimos más de lo que tenemos, ¿no? Realmente más juego, más, pero al final todo se resume, no sé si es como decía Paco o como decía Pablo, ¿no? Trabajo o cabeza, porque no puede ser que en 28 jornadas, es que creo que llevamos más errores puntuales que nos han costado goles que jornadas. No sé si es por falta de trabajo, actitud o porque ya se ha metido el miedo en la cabeza, porque nosotros lo hablábamos en la trastienda, ¿no? Que con el 1-0 teníamos la sensación de que algo nos iba a pasar y que el Levante iba a marcar y no íbamos a ganar el partido. Eso es algo mental. Quizás algo psicológico, pero quizás también hay que trabajar eso, o no lo sé, o no hemos mentalizado a que tenemos que marcarte los goles porque hay error y medio que vamos a hacer nosotros. Y al final es que así no puedes ir a ningún lado. Luego, respecto a lo del tema del play-off, yo prácticamente lo doy por olvidado. Cuando hay 9 equipos por delante tuya, las 2 primeras plazas están olvidadas, y hay 9 equipos para 4 plazas, y miras el descenso y hay 7 equipos para 4 plazas, creo que estoy más cerca de un lado que de otro, ¿no? Al final, tristemente, a las alturas que estamos en marzo, principios de marzo, pues consolidar el equipo y a resignarnos. Creo que no nos queda algo más. Lo que nos encontremos, bienvenido sea, pero creo que es momento de ser realistas, ¿no? Sí, porque las cuentas están claras. Quedan 14 partidos. Para la permanencia hay que ganar 5. Para el playoff hay que ganar 10. Claro, quedan 14. ¿Va a ser el Elche capaz de hacer lo que no ha hecho en toda la temporada? Hombre, el fútbol a veces es ilógico, ¿no? ¿Que el Elche tiene fútbol como para ganar más partidos de los que ha ganado? Desde luego que sí. Pero después de 28 jornadas, vale, los últimos 2 partidos yo creo que han sido 2 errores arbitrales los que le han privado al Elche de 3 puntos al menos. Los 2 del día del Huesca, porque el gol anulado en el 93 es gol legal, ahí debería tener 2 puntos más, y el punto de ayer. O los 3, dependiendo. Sí, pero eso seguro que el Mirandés, que va al último, lo dice también. Sí, no, por eso digo que 2 errores a lo largo del año, claro. Pero los errores que de verdad te están lastrando son tuyos. O sea, tú no cometes los fallos que te han costado goles, los de Tenerife, los de José Ángel, el del Luis Pérez, no falla los penaltis que falló Edu Albácar, que eran puntos. O sea, tú sumas eso en una cotelera y tendrías 12 puntos más. Fallo de Nino. Fallo de Nino. El penalti de Lucán, minuto 93, por Dios. Entonces, claro, aquí estamos hablando de este partido. Y si quieres, lo alargamos al del Huesca con el tema de los errores arbitrales. Pero después de 28 jornadas, que se cumple ahora el segundo tercio de competición, vamos a empezar el último tercio, el Elche está donde merece. Es que segunda división, por ejemplo, voy a coger lo que dijo Toril recientemente, que decía que pese a que generaba mucho, materializaba muy poco. Yo es que creo que sí, eso es un acierto, porque es así, pero es que el Elche tendría que centrarse en no cometer esos errores defensivos, porque el Levante calcó el partido de la primera vuelta. Un equipo plano, un equipo que no te juega nada, que está ahí, no se sabe muy bien cuándo va a pegar el arreón, que sabes que te va a venir, y se lleva los 3 puntos. La primera vuelta fue incluso no tan bestia, porque no fueron 2 penaltis, pero fue más o menos igual. No, fue un error de José Ángel que acabó en una falta directa, que acabó claro, en gol. Y yo que he visto varios partidos de Levante este año, su juego tampoco es una barbaridad como para ir tan destacado como es. Me recuerda bastante al Elche que subió. Un equipo ordenado, un equipo aseado, un equipo que defensivamente está muy correcto, solvente y que materializa, le saca máximo provecho a sus goles. Yo creo que el Elche debería jugar más a defender bien que al centrarse tanto en tener que materializar los goles. Pero bueno, porque sea autocrítica y al final no se ha hecho durante toda la temporada. Claro, porque algo falla. Eso, cuando a ti se te van los partidos, tú tienes que reaccionar de alguna final, otra manera. El análisis, yo creo que, bajo mi opinión, lo tenéis ayer. Es decir, yo creo que el Elche, en cuanto marca un gol, quiere ir a por el segundo. El Elche no sabe meter un gol y guardar la casa y meterse ahí en el fortín, que es lo que hacen los equipos de segunda división. Pues entonces porque yo creo que está diseñado para esto. Entonces, si no sabe, no debe hacerlo. Pero es que no lo está haciendo. Ya, tú marcas el primer gol y el Elche sigue hacia arriba, intentando buscar el segundo, pero en segunda división estamos viendo muchos equipos que están arriba, el Levante mismo marca un gol. Porque saben defender, el Elche no. El Elche cuando se mete atrás temblamos. Temblamos. Pues porque no estará diseñado para esto. Yo sí. En este caso. Yo tiemblo. Yo cuando el Elche se mete atrás tiemblo porque digo tarde o temprano nos va a caer la brega. Porque ya lo has visto durante ¿sabes toda la temporada? Paco, vamos a ver, estamos hablando de errores y puntuales en defensa que creo que te penaliza mucho más que los fallos en ataques. Claro, siempre. Claro. Es decir, pero es que no ha fallado un futbolista en concreto, es que han fallado muchos. Es que esa es la lectura entonces, de la temporada. Al final, ahí me hace pensar, es decir. Es que a lo mejor vamos a ver, cuando un equipo tiene confianza, como digo, te sale todo incluso desde atrás. Pero estamos viendo que cometen errores por intentar sacar el balón, Que, o sea, yo a pocos futbolistas, que, excepto a Túñez, que creo que lo tiene muy claro, sí. Es decir, le he visto pegar un pelotazo para arriba y no pasa nada. Es decir, entonces también es un poco la filosofía de este equipo. Es decir, este equipo intenta sacarla desde atrás con esos riesgos. Y al final esos riesgos se están penalizando. Y no está confeccionado para aguantar, cuando vas por delante, el hacerte fuerte atrás. Pero sí que tiene jugadores para poder hacer eso. Con todo el fallo es de entrenador. No, a ver, el entrenador es el máximo responsable. Y el entrenador, para lo bueno y para lo malo, es el responsable máximo. Yo creo que el entrenador tiene una filosofía, que es la de ataque, es la de ofensivo, que a todos nos gusta, pero claro, necesita un equilibrio, y es la defensa. Entonces, si te meten una media de 2 goles por partido, ¿cuántos llevamos? 40 en contra. 40 en contra en, ¿cuánto?, en 28 partidos, así no puedes ir a ningún sitio. Yo ahora mismo me agarraría esa teoría que tú dices. Vale, marcamos un gol, vamos a defenderlo bien, porque tenemos jugadores luego para salir al contragolpe. En la primera parte salió el Elche muy bien al contragolpe. Pero, chico, no sabemos defender bien, porque no es que nos apabullen, el Levante no te apabulla. No es una pisonadora, todo lo contrario, lo controlas. Pero es que tú mismo te pegas un tiro en el pie con el pase en el minuto 86. Yo creo que hay, Paco, donde tiene que trabajarlo. Es decir, ahora ya, o sea, me quedan un tercio, es complicado y hablar, claro. Pero al final la conclusión que haces de estos 2 tercios que van es esa. Es decir, el Elche, hablamos siempre de lo mismo todas las semanas. Es decir, oye, qué bien ha jugado el Elche, qué bien, pero al final, y al final es ese equilibrio que a lo mejor, pues, oye, que lo has dicho tú, la filosofía de Toril es un gol y otro más. Es decir, y en segunda división estamos viendo que los equipos es meten un gol, sí, y a guardar la casa y a agarrarlo. Por desgracia, sí. Por desgracia. Pero es que la lectura de que marco mucho no me vale, porque no eres el máximo goleador de la categoría. Es que encima hay 7 equipos por encima de ti. Y sin embargo, solamente hay un equipo, que es el Mirandés, que es el colista, que ha recibido más goles que tú. Es que realmente la lectura de voy a por el partido, voy a marcar goles, tal... No me vale. Si es que al final los otros equipos no es que te estén creando ocasiones, pillándote contras y demás. Es que el 40%, por no decir algo más, vamos a dejarlo suave... Son errores tuyos, son errores de juvenil, Paco, que tú has jugado a fútbol, lo primero que te dicen es no te compliques la vida, pégale una pata al balón y que corran los demás. Coño, con perdón, eso no lo hemos sabido hacer. Yo creo que a Toril esta derrota le ha trastocado todos los planes que tenía defensivamente, porque yo creo que había encontrado la tecla, porque los últimos partidos, creo que ha repetido alineación 3 veces, sí. Creo que esta era la tercera, Luis Pérez estaba funcionando bien en banda derecha, Iriondo... milagrosamente, y digo milagrosamente porque no había participado en ningún momento de la temporada, está dando un rendimiento fenomenal, y luego la dupla que ha formado Túñez con Pellegrini estaba funcionando realmente bien, y si a eso le sumas que Juan Carlos está en su mejor nivel, todo parecía indicar que había dado con la tecla defensiva. Ahora, este error de esta concatenación de errores, porque no solo es de Luis Pérez, es que viene un balón mal dado de Ale Fernández, luego la falta que comete penalti Dorca. Es decir, yo creo que ese error ha trastocado los planes, y ya veremos qué equipo va a sacar la siguiente jornada. Mira, encima va a ser con sanciones y historias, le va a tocar otra vez modificar piezas y no dar con ese equilibrio defensivo que pretende. No tiene que volverse loco, porque primero ha perdido donde han perdido casi todos. Eso es lo primero. Sí, pero son las sensaciones por las que... Pero las sensaciones son buenas. Quiero decir, el Elche ha hecho un buen partido. Lo que pasa es que ha cometido un error que le ha costado el segundo gol, pero el otro error lo ha cometido el árbitro. No debe volverse loco. ¿Qué falla Dorca? Pues oye, pues Alex Fernández o... En fin, no tiene... Ahora que ha encontrado el sistema, la manera y la eficacia, no debe moverlo mucho, creo yo. No sé qué pensáis vosotros. Y si tú, Jorge, tiras la toalla ya con el tema del playoff y hay que centrarse en la permanencia. A ver, yo discrepo con los 4 sobre con respecto al tema del sistema defensivo. Al final, ayer se vuelve a perder por 2 errores individuales, llámalo como quieras, pero el segundo gol es una jugada donde Luis Pérez echa el balón atrás, que yo creo que eso, vamos, no hace falta que se entrene. Está claro que en el fútbol el balón ese tiene que ir en el minuto 66, tiene que ser un pelotazo allá arriba. Yo creo que eso el entrenador en ese momento no le dice a Luis Pérez, echa balón para atrás, que den, creo que dio en un contrario. Dio en un contrario, sí. ¿Qué tal? Y deja un jugador del Levante solo, delante del portero. Y luego un tío, primero hablamos de Luis Pérez, que tiene 20 años, y luego un tío de Comodorca con 33 que cometa esa irresponsabilidad de cometer ese penalti totalmente innecesario, porque hay 3 jugadores alrededor de, creo que es, no sé si Casa de Sus, en fin. Yo creo que hablar de sistema defensivo es cuando el Levante durante 45 minutos de la segunda parte te avasalla y te crea 5 o 6 ocasiones de gol y tú haces aguas en defensa y te es superior y al final tú ves el partido y dices, es que ha sido infinitamente superior a ti y el sistema defensivo del Elche hace agua. Para mí no, es decir, yo estoy viendo últimamente, es verdad que desde la llegada de Túñez, un equipo sólido donde los equipos contrarios no te crean prácticamente ninguna ocasión de gol, pero los errores individuales, puntuales, llamémoslo como queramos, siempre nos minimizan y siempre hacen que no ganemos los partidos. ¿Pero qué es en lo que discrepas, Jorge? No, discrepo. No, estamos diciendo lo mismo. No, estaba comentando que... No, que últimamente, desde que repite alineación, el Elche está mejor. Sí, que los errores defensivos... Pero a lo largo de la liga, los errores los ha cometido el Elche. Sí, globalmente podemos hacer una globalidad de todas las jornadas que van y está claro que tú estás ahí por méritos propios. Pero que yo creo que últimamente, sobre todo últimamente, se está demostrando más que el equipo defensivamente está sólido. Que es que los equipos contrarios no te crean ocasiones de gol. Y al final son dos errores. Siempre es algún error individual lo que te penaliza al máximo. Pero es que eso va dentro del lote. Quiero decir, sí, el error individual. Pero va dentro del lote, pero que es algo que no se entrena. Es decir, dos cosas diferentes. Es decir, el Levante no te avasalla porque el Levante tampoco tiene un equipazo de cara para arriba. ¿Cuántos tiene más equipo? El Elche arriba. ¿O cuántas te creó el UCAM? ¿O cuántas te creó el Tenerife en su campo? Pues defensivamente estás haciéndolo bien. Será más problema. Lo que pasa que será más problema que si tú lo haces bien. Sí, pero pierdes por dos detalles individuales en todos los partidos. Pero esos dos detalles entran también del sistema defensivo o de las ideas defensivas que tú tengas. Para mí del sistema defensivo no, son errores puntuales. Yo, mi punto de vista, un sistema defensivo es un error puntual en 28 jornadas, pero estamos al, mira, si yo para el Barça, por ejemplo, yo veo jugar al Barça y el Barça defensivamente normalmente hace aguas, es decir, le crean los equipos rivales le crean muchas ocasiones de gol porque no tiene un sistema defensivo fuerte, es un equipo que se basa en el ataque y el rival le crea ocasiones con facilidad, pero al Elche pero no, tampoco muchas. No, sí que le crean. Al Barça sí que no, le crean. Porque el Barça defiende con el balón ellos. Pero es que el Barça te gana por pegada. El 60-70% de la posesión. Pero entonces, al Elche, pocas le crean. Sobre todo en las últimas jornadas, desde la llegada de Túñez. Es decir, dime qué equipo le ha creado más de 3 ocasiones por partido. Sí, que estamos de acuerdo. Es que ningún pero equipo. Si estamos de acuerdo, pero entonces Jorge, no podemos decir que el sistema defensivo falla. Están fallando individualmente los jugadores en jugadas. Mira, te pongo un ejemplo. Si tú a tu lateral derecho, a tu lateral izquierdo, cuando llega el balón en el minuto 80, o tenerlo habla, decir, vamos 1-1, tú cuando el balón te llega a banda, escucha, busca por fuera al de arriba. Claro. Ya no metes el pase al centro, que te puede complicar. O te puede salir bien. Pero aquí hay un riesgo. Es que la hay que evitar ayer, riesgos. Pero es que la jugada de ayer, la jugada de Luis Pérez, es una jugada que yo creo que Toril como entrenador no le dice a Luis Pérez, echa el balón para atrás. No lo dice, pero es su filosofía. Pero es la idea. La idea de juego que en esa jugada no es que busca la salida, no es que busca una salida de balón desde atrás. Lo que busca es una salida. Pero no tiene que arriesgar y poner en problemas a su compañero. ¿Y tú crees que Toril en ese momento? No, yo no estoy diciendo que Toril le diese esa orden, pero cada uno tiene interiorizado el método de Toril. Porque además yo vi ayer muchas salidas de balón buscando a Pelayo, que para eso jugó 80 minutos, para buscar la segunda jugada con peinando Pelayo para Nino o para los medias puntas. Es decir, que se jugó en muchas partes del partido, se jugó buscando al media punta alto que tenía. No sé si os disteis cuenta, es verdad que cuando se puede salir con el balón se sale, pero no todas las busca de esa manera. Hay algunas que busca balón aéreo, porque sí, porque es segunda división y Toril ya se ha dado cuenta. Lo que pasa es que siempre, al final, tiene ayer, en el minuto 86, la desgracia de Luis Pérez. Para mí eso no es culpa del entrenador, porque el equipo hace un partido totalmente aseado en el sistema defensivo. Minimizas al Levante. Estamos hablando de un equipo que tiene 5 veces más presupuesto que tú. Uy, no me hables de presupuesto, no, de verdad. Pues sí lo hablo. Hasta las narices señor Toril, que ayer, que hace un partido muy bueno, vuelve a sacar el tema del presupuesto. Eso va en contra de un entrenador. No es necesario que lo sea. No, bueno, y más cuando te han traído buenas cosas en Navidad. Los Reyes Magos han portado bien contigo. Sí, decir, no, si te pueden haber traído lo que tú quieras, pero al final tú vas al mercado de invierno con 3 y el Levante va con 9 y el Valladolid va con 6 y el Córdoba va con 7 y tú vas con 3. ¿Y eso es una realidad? Pues que con 3 no se puede dar lo mismo que con 9. ¿Tú piensas que estos futbolistas no valen más de lo que lo han traído? ¿Y el Huesca, Lugo, Numancia, Reus tienen más que tú? Pues hombre, entonces tienes una contradisposición. ¿Pero al final dónde van el Numancia, Reus y todo esto, dónde van? Delante tuya. Bueno, pero, estamos hablando de equipos que prácticamente van parejos a ti. Joder, cuando, pues yo me cambiaba cuando, con cualquiera cuando de ellos. Hablas del presupuesto, cuando yo hablo del presupuesto, es que el Levante tiene 5 veces más presupuesto que tú, y eso es una realidad. Sí. Y tiene un bloque de que. Pero eso de es verdad, pero división. No puedes estar toda la semana recordando. De acuerdo. Claro, es también triste que el entrenador esté semana tras semana si recordando. Si tienes un Ferrari sin gasolina, yo tengo un vestido con gasolina, sí, al final pero te gano. Es una realidad. Y lo que te quiero decir con el presupuesto es que al final tú haces que el Levante, con 5 veces más presupuesto, con mucho de que queramos verlo o no queramos verlo, no cree más ocasiones que tú en los 90 minutos. Pero esto es como si... Esto como, o sea, al final el presupuesto pero lo que te va a dar es más, es más calidad. Si hablar del no presupuesto acertado, no te estoy hablando ¿no? de cantidad. Si el presupuesto es una mala excusa que se pone. Pues sí, no la pongas, pues tú no la pongas. Pero te basamos en que tenemos bien, que está ser... Está bien, me gusta esta tertulia. Tenemos que ser muy superiores al Levante. ¿Por qué tenemos que ser muy superiores? Que te corto, Jorge. Que nos quedan 2 minutos. 30 segundos tenéis cada uno. ¿Habrá que sufrir? ¿Os preocupa el tema de la permanencia o no? A ver, rápido. A mí me preocupa la situación en la de que no llegan los resultados y se están haciendo las cosas bien. Me preocupa que, igual que estamos hablando de ganar 2 o 3 partidos, después sobre todo de esta derrota que se ha hecho bien y se ha merecido el Elche ganar, entrar en esa posible de que no ganes aquí al Alcorcón. El partido del viernes es muy complicado, ¿eh? O sea, el Alcorcón, ahora vienen equipos que se están jugando la vida por abajo y te tienen cerca, y ahí yo creo que el equipo psicológicamente tiene que estar muy, muy, muy concentrado. Y sí que ahora te digo yo que, es decir, olvidémonos de tablas de playoff y centrémonos en el tema de la salvación, porque yo creo que ahora los equipos, y sobre todo ahora aquí, van a venir a morder, se están jugando mucho, mucho. Jorge, te ha comido todo el minuto, tiene 10 segundos. No, yo me centro en el partido del Alcorcón, lo único. No miro ni para arriba ni para abajo, a la por el Alcorcón. Partido a partido, sí señor, ahí conciso. David. Sinceramente no, igual que no me preocupo por arriba, tampoco por abajo. Al final creo que va a ser una temporada ramplona y mitad de tabla. Pablo. A mí no me preocupa de momento. Me preocuparía si el Elche llega a desconectarse y a entrar en una apatía poco peligrosa, pero de momento parece que no. El lunes más, me ha gustado esta tertulia, está animada. Bueno, gracias a los 4. También a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más aquí en Elche en Punta. Un saludo, muy buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones.